Bueno. Una vez tiene una base de madera con una membrana, no sé si se llamaba algo así, ¿viste? ¿Cómo se llamaba la radio? ¿Cómo a galena. A galena. A galena, sí. Tenía una base de madera, tenía un dispositivo así, como si fuera el de los discos, sí, con una alambrecita. Y había una piedrita. La piedrita se hacía contacto y buscaba las radios. Ajá. En aquel entonces escuchaba novela y noticiero, que es lo que más uno buscaba. Mi vieja, que era loca la novela, tenía que estar a tal hora, a las 10 de la noche, bueno, teníamos que estar todos callados porque ya con ahí escuchaba las novelas, ¿viste? Y a veces no la enganchaba, según el tiempo, no sé en qué influía esa radio, que por ahí enganchaba, por ahí no, y que se le iba la voz. Sí, sí, sí. Después apareció la otra radio grandota, viste, que valía un ropero. ¿Y qué tipo de telenovela? ¿Se acuerda alguna que...? No, yo no, desde entonces tenía 8 años más o menos. Okay, sí, había escuchado. Y novelas viejas de... ¿Qué sé yo? De la novela de Star Casco. Sí, no, pero en esa época, no sé, había otras novelas de Rosarinos, viste. Uh-huh. Que había conjuntos, de tango. Escuchaba tango. Música también, sí, sí, antes eran todos en la radio, lo pasaban los valores del tango, viste, que siempre había en los las radios de Bergen, siempre alrededor de las 8 de la noche, siempre antes esos programas. Pues durante el día había noticieros y alguna que otra novela también, las de la tarde que escuchaban a las madres que estaban en la casa, ¿viste? Las madres no trabajaban, estaban siempre en la casa, así que... ¿Y cuando usted empezó a escuchar que ya estaba la radio Galena, todavía estaba o...? No, sí, pues algunos la tenían, que después que podía ir progresando, ya te compré una radio. ¿Y usted que se acuerde que cómo sí, empezó? Y la radio era esa grandota que hacía un mueble. Ah, sí, sí. La enchufaba, a veces venían a batería. Ajá. Esa radio que tenía una batería de... como la de auto, sí, sí, sí. Y entonces con eso marchaba, no sé qué sistema tendrían, y se escuchaban que noticiero, novelas, y ahí ya también estaba supongamos el horario, o ya era más variado. Siempre horario, lo que pasa es que ellos empezaban tarde, viste, a lo mejor a la mañana te empezaban a las 8, 9 de la mañana. Ah. Y después, según el programa que había de música, había propaganda también, había propaganda de sí, ya ahí arrancaba publicidades. Así que todo rudimentario, ¿viste? Uh-huh. Y después siempre a las noches siempre nos hicieron. Siempre había noticias policiales, había secciones, ¿viste? No como ahora que están todos juntos. Sí, sí, sí. Ahora antes tenía la sección policial, luego quedaba todo el conocimiento de las zonas policiales. Y después tenía sociales. Y radio como ahora, supongamos, que hay lo que quiera. Sí, sí. En ese momento, en ese tiempo, ¿qué opciones tenía? Por lo menos acá en Rosario. Acá nosotros tenía LT3, LT1, LT2 y LT8. ¿Y estaban las 24 horas? No. A veces de noche cortaban. Yo, por ejemplo, la que más veía siempre el ET8, porque yo trabajaba en una casa cerealista en el centro, en una oficina, y yo entraba, salíamos a las 7 menos cuarto del trabajo. Yo hasta las 8 y pico no entraba a la academia, que iba a estudiar inglés, taquigrafía, que se usaba antes, ¿viste? Y yo me iba en ese lapso de las 7 menos de las 7 menos que estaba, a el ET8 hasta las 8 que entraba a la escuela. Y ahí estaba Federico Fábrega, en las novelas, así que yo las novelas las escuchaba, viéndola, como sea, viste, con los técnicos de sonido, tenían las puertas para hacer las ruidos, de otros con los caballos, viste, que hacía todos los ruidos de técnicos de sonido. Y qué bueno eso, tener la oportunidad sí, yo ahí estaba. De ver, además, después no solamente escuchar. No, después, aparte, viste, ya casi es conocido de todo, hasta entraba dentro del estudio, viste, que era todo, ¿Y nunca participó en ninguna? No. Este dato, está todo cagadito. Cualquier ruido extraño... Sí. Y si no, tenía una ventana con vidrio que era para que no lo veía de afuera. Y tipo una pecera. Sí, igual, sí. Y todo así, como un nido de abeja, ¿viste? Los ruidos, las cosas. Sí. Entonces, ahora fue cosa más sofisticada, ¿viste? Ah, sí, ni hablar. En aquel entonces, igual que los sonidos, ruidos, con los besos, ya, o sea, los escuchados que hacían papá ciudad, que allá, se la manda, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué distinto sería uno cuando lo escucha, cuando ve cómo claro, se hace? Sí, sí, sí. O sea, porque uno sí, por ahí sí, cuando sí, lo escucha, se tiene que imaginar. Claro. Y vos tenés que tener la oportunidad de estar viendo. Sí, sí, sí. O sea, como se que, risa, o sea, como engañar, no lo engañaban seguro. Sí, sí, sí. Si quería... Ah, no, por supuesto. A lo mejor vos estabas en drama que la mujer en la casa estaba... ¡Oh, no, sí, entonces estaba riendo por cosas así. Riendo. Creo que, o sea, sí. qué importante entonces eso de la radio. Sí, no, esa era la por eso la experiencia de verlo, ¿viste? O sea, la importancia que sí, tenía. Sí, después hasta el año 50 que empezó la televisión, muchas veces. Y ese cambio fue importante, ¿no? La televisión fue lo más grande, eso fue en cambio así de información. Vos jamás ibas a imaginar que... cuando se inventó la bombita, con la sangre, sí. Él vio la imagen en una bombita que había, uh-huh. Y pensó siempre que alguna vez iba a haber esa oportunidad de verlo, que se... Claro, claro. Así que cuando empezó la... para la radio siempre fue importante porque buena radio tenía en cualquier lado, después cuando salieron las radios de este portátil, viste que... Sí. Pila, que la explica, sí, yo ya tengo una topra ahí de pila que salir. Mi papá todavía tiene una que... Sí. Y yo también la tengo. O sea, agarramos radios de, sí. de Brasil, bueno, la de Brasil, sí. las brasileras son las que más por ahí... Sí, andaba, y mi hija cuando se casó hace 11 años, la Laura me trajo una de Mar del Plata, de pica también, pica. Más moderna, ¿viste? Se ve que ya otra... Y el galero, sabe, buena, ¿Y hacía algún locutor? ¿Qué locutor había en esa época? Sí, esto hubo Moyano Vargas. O sea, muy... Sí, no es hubo Moyano Vargas, más viejo de todo. Más viejo acá. Más... Sí, que fue uno de los primeros acá. Sí, y vive todavía. Ah, tiene sí. 80 y pico años, sí. Ya era una presencia tenía de... Y después estaban todos los... ¿Qué locutor para que me acordé de los nombres? Porque yo para los nombres soy medio... Y después las novelas y estaba Federico Fábrica, Norberto Blesio, ¿Y nombre de novela? Y La Danza Gitana, esa fue una famosa, viste, que te he dicho, Federico Fábrica, que después la hizo en escenario a los clubes, y los clubes era la... O sea, que recorrían los clubes. Sí, sí, con la novela, sí, después... O sea, que la escuchaban y después tenía la posibilidad también de verla. Sí, de verla, sí, y hasta La Unión, que la trajo muchas veces a un escenario, viste, todo que... Sí, sí, en esa época en los teatros. La gente parada porque eran los clubes. Sí, los clubes. Y después en el T1 también, yo había un salón auditorio. Uh-huh. Entonces a veces mi papá trabajaba en el suite, tenía a veces que se conseguía la entrada, viste, de las mismas empresas publicitarias. Y fue varias veces ahí. Ahí me acuerdo que estaba. Esa que trabajó mucho con Balá, Dita Landi, era cantante, era una gorda hermosa, ¿viste? Pero cantaba una vaya. Después estaba un cómico, Freire Rosarino, no creo que era, tampoco se sintió nada. Y sí, muchas veces íbamos a verla, lo hacían en el teatro auditorio y daban el programa a la radio, ¿viste? A salir al aire. O sea, simultáneo. Claro, sí, sí, vos lo veías hacían la escenografía, como si fuera el teatro. Uh-huh. Pero salía al aire. Ajá. También, sí. Hizo mucho programa, había sido eso de... ¿Y las bandas que eran principalmente de tangos? Y llegaba orquesta, la típica ya, sí. No, había típica ya, característica. Ajá. Viste, después estaba los tríos, el trío de guitarra, trío de muchos conjuntos de folclore, estaban los Peralta, que eran famosos en aquel entonces, era La Palmada, en radio y en la radio, porque vos sentías esa guitarra por la radio y era... vive todavía uno en Peralta. Hipnotizaba la radio. Sí, sí. Muchos cantores, sí, había muchos payadores también, te payaban. Sí, sí, sí. Por lo general, por los uruguayos siempre había contado. Acá teníamos a... Se murió también ya. Vivió acá en el barrio, también. Sancho Bustamante. Ah, sí, era en el barrio. Era un payador viejo, justamente está la paisadita, que era mujer de él, que todavía vive, que era hija de mi mamá. Entonces mucho contacto con... Sí, teníamos problemas, viste, antes tuvo mucho los barrios, antes los cantores, Libertad Marque misma, Libertad Marque tuvo plata después, pero yo me acuerdo, digamos, un conventillo en el... La Botti, donde está la tropa ahora. Sí. Bueno, era un conventillo, todas eran piezas, todas alrededor, así como un patio grandísimo. La Botti, Grandoli, Berruti. Berruti, Grandoli. Está la tropa ahora. Y eso era todo un... se decía el conventillo. Eran todas piezas, viste, había que ser como 25, 30 piezas grandes, esas piezas grandísimas, viste, y las alquilaban, y en el medio había una casita, también casilla, viste, que tenía un encargado. Encargado era la chocha y el marido, la madre de la chocha y el padre. Yo conocía padre. A Lorenzo. A Lorenzo era. No, el padre de la chocha y la madre. Ah, el padre. El Isabel y el padre. Ah, sí. Él era lo encargado del conventillo, ¿viste? Era, y era un patio grandísimo, ¿viste? Todo, la gente en verano sacaba los colchones al rendimiento en el patio, un patio grandísimo, ¿sí? ¿Viste? Todo. Era una familia toda, ¿viste? Y los baños estaban en el fondo, la bañase para el. Así, cuadras y divisiones, ¿viste? Para... Sí. Sí, lo que hoy sería una pensión. Sí, pero la pensionada era más... Sí, más en el sentido de que es más, más individualista, sí, pero en esa época, como usted contaba recién, que compartían más. Sí, claro, era más unido, ¿viste? Después todo repartido, que se registró que un pastelado, que acá todo era campo, y después se lo tió. Entonces la gente ya se vino para... Y después también, también menos, ¿viste? Estaba en la calle de Santa Fe y Corrientes. También, ahí estaban, había competencia entre las áreas también, ¿viste? El ET8 y el ET2 y el ET1. Sí, pero por ahí había más variedad, o sea, menos variedad de que ahora. Claro, sí, ahora, sí, pero digo, siempre eran jazz, típica, característica, quintetos, que había también un trío, había también séptimo yerlo, acá el jazz había un dos, tres grupos también. Séptimo Yerlo era un acordeonista de también estaba un acordeonista de solista, viste, también tocaba. Y encima hablaba de Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, los padres de ella, que eran, en aquel entonces eran borrachos, viste. ¿Por qué? No, que era el viejo, ¿no? Le gustaba tomar el vino y listo. Y ella vivía ahí en el convento y yo era la tía. Yo me acuerdo que teníamos unos 8 o 9 años yo, y murió la madre de Libertad Lamarque. Y ella vino al velorio de la madre y ya era Libertad Lamarque, era famosa en el sentido de como si fuera, qué sé, uno que empieza a cantar en los barrios. Sí, sí, sí. Cantaba linda. Ya era conocida, después hizo famosa. Sí, famoso. Ya, después hizo famosa, sí, y de plata, ¿viste? Y así, son gente que iba a ir hasta la de la mata, que dije. Y te se muy a los rápido, por decirlo. Cantaba también tango y así, pues era escopitería, no era tan. Ahora son BD, canta cualquiera y ya son. Sí, así famosa. O sea, en esa época era que le. Que era... Claro, la vocación, antes tenía vocación para cantante y suerte, porque, viste, tenía esta cara en el caso de Libertad. Después hay otra que es vieja, grande, que. Supongo acá en la calle Grandoria, Club Sabadillo, y en ese día estuvo, mira, grande, yo cerca de 90 años, y canta lindo también. Que cantaba, del barrio. Sí, también era del barrio, era de... ¿Y qué cantaba, fundamentalmente? Era folclore, folclorista de todo, canciones de samba y gatos, carnavalitos, a veces tenían también algunos conjuntos, sí, infinidad de cosas de baile, así como se hacían los festivales en la escuela antes. Sí. Y antes se hacían en la escuela, había, ¿sabes? Muchos famosos había. Acá mismo en la escuela del Normal 3 está ese, está haciendo ese Montecristo y todo. Machín. Machín. la tiene que hacer a costelito. Ah. Y eso empezó ahí en la escuela. Sí, hace poco escuché una nota y hablaba de. Empezó a hacer este, empezó la escuela. Y la vez pasada que iba a hacer una obra acá en el rock, no en el, la comedia. Fueron varios costelitos, varios compañeros a verlo. Y lo tocaron. Y el otro día les dieron el premio. El magazine acá Rosario, ah, y otro premio que dieron Buenos Aires. Y en los dos, esto estuvo muy tragado en el rey. Y en los dos este, aclaraba de que él se había iniciado en la escuela. Y Felito era presidente de la centro estudiante de la escuela. Por medio de Felito y la directora le permitieron a él este, hacer este teatro ahí, ¿viste? Claro. En la escuela. Y él lo dijo eso con un telegram. Y la chica se hizo pareja con una chica de la que la conocían cuando eran jóvenes, y cuando vino a Rosario, también. Sí, acá a Rosario, cuando vino a Rosario se hizo pareja. Y luego también lo comentó, estaba en el magazine cuando estuvo de un mejo, estaba él y la nombró, estaba la madre de él, ¿viste? Y estaba mi pareja, dice, que después de tantos años, este. Y volviendo un poco a esto de. ¿Qué era lo que más le gustaba escuchar? Y o antes, escuchaba lo y que. Y antes eran las novelas de Federico Fabregat, todas estas novelas muy humanas. O sea que era el boom del momento. Sí, sí, sí. Federico Fabregat, Norberto Blesio. Y había otro también que famoso. Menos este. Norberto Blesio y Federico Fabregat son los que más. ¿Y se acuerda sobre qué trataba alguna de las? Y la danza de la gitana, nada más que uno se acuerda, ¿viste? Son escenas de amores que hacen, y después también este problema interno de los gitanos, ¿viste? Que está el malo, el bueno, el que se hace el malandra, que te deja de hacer. Sí, eso ya está hablado, no solamente sí, los gitanos. Sí, sí, por eso, entonces, claro, eran cosas que te enganchaban tanto, que vos te quedabas el capítulo, terminaba el capítulo que es la mejor parte. La mejor parte. Yo me acuerdo. Pero eso es histórico. Sí, cuando uno se atrapa es cuando. Claro, sí, por supuesto. Yo me acuerdo que yo iba a la escuela de noche, te digo. Y terminaba la novela a las 7:30, por una escuela, entramos a las 8 de la escuela. Y terminaba la novela y arrasaba porque si no llegaba a la escuela, ¿viste? Así, pero el entusiasmo que estaba para escuchar ese capítulo que seguía ahí. Y si eso, sí, o sea, la idea es esa, por supuesto. Claro, la gente ahora es el mismo, esto, claro, pero si lo que sí, sí. Distinto te muestra, te deja incógnita. Pero antes no, te queda una escena que, incluso después cuando salían afuera, te hacía de malo, tenías que cuidarse por agarrar a mal. Repercutía claro, en la gente, y que tenían bronca, y capaz que. Y el bueno era el que. Claro, y el bueno era el gran desgraciado. Y el que hacía de malo tenía que cuidarse que no bajaran, porque eran... Qué eran increíble la fuerza que tenía la radio. La radio, claro, porque vos, la radio es tu imaginación, ¿no? Con la televisión lo estás viendo, ¿viste? Te guste o no te guste, pero en la radio te muestra decir tu imaginación. Qué increíble que... Sí, es cosa distinta, ¿viste? Que ahora, sí. Después, ¿qué otra cosa más puede ver? Cosas grabadas, viste, que antes no se usaba, ir a grabar un programa, después ir a... Sí. No, el fútbol se relataba bien, viste, también era mucho... entonces, se iban a los deportes, viste, también. Automovilismo también, había mucho... Boxeo. ¿Sabes? Boxeo, sí, también todas las noches, los sábados de la noche, el programa de boxeo era... va a estar en radio, ¿viste? Vos te imaginabas todo el... te relataba el legislatorio, y vos te imaginabas el boxeador, mirá, fulano le pega acá, le pega allá, lo tiró, en cambio vos te tenías que explicar al locutor todo lo que estaba pasando en el radio. Ahora lo distinto, ahora, sí, ahora lo ves y... lo estás viendo y... Es más, por ahí lo estás escuchando y no coincide. Claro, ¿cuántas veces pasó? O sea, en cambio en radio, sí, era sí. Lo que decía era... arrastrable. Yo tenía mi madrina, el marido le gustaba mucho el boxeo. Y después que se casó, viste, él se quedaba solo para cuidar la pelea. Y bueno, y yo ya me hacía ahí a mí, iba yo a veces a la casa de mi madrina y nos poníamos a escuchar las peleas. Y él entusiasmó las peleas, eso no era mucho. Pero como era un buen tipo, ¿viste? Y yo hacía de ahí y escuchamos la pelea como un programa ahora. Sí, sí, sí. Sí, juntarse a ver algo, juntarse a escuchar. Sí, toda la cosa de... Sí, claro, a las tardes, porque las novelas siempre eran de tarde, porque las mujeres, como no se trabajaba, las mujeres estaban entusiasmadas las novelas. Uh-huh. Y después, durante el día, tenían los noticieros, ahí a las 8:25 era el... La noticia de... ¿Y arrancaban a horario o era como... O no, como hora que a las 8 prendía, sabía que a las 8 estaba tal, a las 9 estaba tal, y no era estricto, que los transportes, yo trabajaba a las 8 menos cuarto tenía que tomar el colectivo, o el tranvía, y a las 8 menos cuarto pasaba el tranvía, igual que no sea 8 menos un minuto antes o después, tenía que ser exacto. El tranvía tenía sus programas en Necochea y Vielma tal hora, en Garrote y Berruti otra hora, y si llegaba a pasarse, estaba el inspector que le hacía la... Sí, ahora lo llevaba. Ahora son todos amigos. Ahora vienen cuando quieren. Sí, ahora vienen cuando quieren. Pero así que no, se cumplía el horario arrojado. Pues sí, no, el horario, el respeto a todo. Parte de los teatros, voy al teatro, sabía que a las 8 empezaba, a las 8. Y en cambio ahora no, ahora que eso, vos decís que a las 10 basta, y te va a las 10 y media porque sabes que a las 10 y media recién va a empezar. Ah, inclusive también por ahí pasa en los teatros que la gente, o sea, hay tantas entradas vendidas y se espera más o menos que... Sí, que se espera un minuto, sí, por supuesto. Pero no es así. Ah, no. O a un lugar. Sí, por ahí se pierde el respeto al que va temprano. Sí, el horario. Que incluso cuando nosotros hacíamos los festivales de la escuela, que a mí siempre me gustaba, siempre actuaba. También, antes estaba el Cinestar, que está en la calle, en un culto evangélico, el 27 de febrero, y entre San Martín y Sarmiento, ¿verdad? Ajá. Bueno, era un cine. Y la escuela lo vigilaba y hacía un festival de fin de año siempre. El canal grado tenía su conjunto de baile, de drama, de... ¿Y nunca salieron a la radio? No, a la radio no, de la escuela nunca, a la radio no. Se escuchaba radio a veces, los discursos, a veces de los políticos, porque siempre hubo políticos... A mí me encantaba un político de aquel entonces. ¿Cuando salía por radio? De radio también, cuando a veces iban a lugares... ponemos las plazas y ahí te daba el discurso, pasaba por radio, político importante, iban a ser presidente, en aquel entonces estaba Tamborini, Mosca, Gómez Machado, son todos viejos que viste que antes lo que decía era el tipo honesto, ¿verdad? Sí, o sea, aparte por radio era... Sí, bueno, ahora le ve la cara y ya dice, me está mintiendo. Es verdad. En esa época, cosas. Por lo menos, si mentía, no se le veía la cara. Claro, y o sea, aparte, viste, no porque sea buen hablado, es buen político. Claro. Porque a lo mejor el tipo que es muy capaz, no sabe expresarse y pierde el poder. En esa época entonces eran... Sí, ya habían discursos, famosa, que era, te digo, la uno gusta mucho, a Valdín mismo, sabía en el escape, yo también lo vi en el Parque Independencia. Y después de contra progresista también se daba mucho, Tamborini, Mosca, me acuerdo, en entonces eran todo tipo de los radicales. Acá tenemos a Senjo, tenemos a Franchi, que eran los más famosos del barrio, ¿viste? Uh-huh. También se hacían su campaña y hacían alto en los clubes o en las calles, en la boca de un lado. ¿Y muchos escuchaban por radio los políticos? Sí, por realidad los principales presidenciales, sí, siempre lo escuchaban. Ese ya lo tenía como... ¿Y era seguido o en época de campaña? En época de campaña, no, después de campaña. Después en época de que no era campaña, el que mandaba era el que estaba en gobierno, ¿viste? Sí, porque hay uno por día. Claro, es eso. Y dicen, no, la campaña arranca tal día, pero arranca... Sí. O sea, hoy se asumió y ya mañana arranca la campaña. Sí, ya para la campaña. Entonces, qué importante que... Sí, bueno, pues, sí, no. En toda la radio la cosa... Había mucho... ¿El trabajo que le dieron, Martín? ¿Eh? Sí. ¿Trabajo? Sí. Así que bueno, Félix, muchísimas gracias. Bueno, sí, te sigo algo.